Yo quiero tocar un rato con esta guitarrita buena. Yo quiero tocar un rato con esta guitarrita buena. Pa' que gocemos muchachas, ya que llegó la noche buena. Pa' que gocemos muchachas, ya que llegó la noche buena. Y póngase pues las pilas que la fiesta buena ya empezó. Yo les toco la cucaracha al estilo del tabaco rock. Y póngase pues las pilas que la fiesta buena ya empezó. Yo les toco la cucaracha al estilo del tabaco rock. ¡Uy! ¿Qué le toca a qué hombre? La cucaracha, la que bailábamos ahora 40 años hoy. Que yo les toque, ya que llegó la Navidad. Que quieren que yo les toque, ya que llegó la Navidad. Arrímese pues sardinas, yo les toco la pata pela. Arrímese pues sardinas, yo les toco la pata pela. Y póngase pues las pilas, que la fiesta buena ya empezó. Yo les toco la cucaracha al estilo del tabaco rock. Y póngase pues las pilas, que la fiesta buena ya empezó. Yo les toco la cucaracha ya al estilo del tabaco rock. ¡Tóquele! ¡Eso tricolor! ¡Caíto! ¡Ay, yo si les toco bueno! Muchachas, lo que ustedes quieran. ¡Ay, yo si les toco bueno! Muchachas, lo que ustedes quieran. Y no se me escamusen si empiezo con la tocadera. Y no se me escamusen si empiezo con la tocadera. Y póngase pues las pilas, que la fiesta buena ya empezó. Yo les toco la cucaracha al estilo del tabaco rock. Y póngase pues las pilas, que la fiesta buena ya empezó. Yo les toco la cucaracha al estilo del tabaco rock.